prometí que haría para ti una canción de amor cada día, que pondría alma, vida y corazón pa' que la magia y la pasión durarán toda la vida y gozar de esos viajes de placer que siempre quise hacer contigo. Navegar por los mares de tu piel y ver amanecer en las playas de tu ombligo. Pero siempre hay un algo, un no sé qué, un es que un yo que sé, que me deja con la miel en los labios sin saber por qué nunca puedo hacer lo que quiera y cuando quiera. A ver si tengo tiempo, a ver si mañana, este fin de semana o en primavera tal vez, a ver si el verano viene bien. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si puede ser. Más que ser alguna vez el dueño de aquella casita con jardín donde queremos vivir con su columpio y su huerto. Pero siempre hay un pero, un no sé qué, un es que un yo que sé, que me deja con la miel en los labios y el sabor en la boca, corazón agridulce de esta queja. A ver si tengo suerte, a ver si no es nada, a ver si la salud, a ver si no me muero. Y un poco más allá sí que truena recio. A ver si no hay más guerra, ni hambre ni miedo. A ver si, a ver si, a ver si alguien para esto. A ver si tengo tiempo, a ver si mañana, este fin de semana o en primavera tal vez. A ver si hay trabajo y pagan bien. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si puede ser. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si puede ser. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si.